frente. Y se lanza. Dije, y se lanza. Y dije, se lanza. Y la baloma vuela. Está corriendo. ¡Joder! Dijo que corría por desesperación. ¡Pum, pum! ¿Quién es? ¡El gato! ¡Olé! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Estaba jugando con ella. Como todo, ya... ¡Qué regalar! ¡Todo el equipo! ¡Qué regalar harina! ¡Qué regalar arma! Uy, cacha, oye, sí, fíjate bien la vista, ve cómo está sola. Voten por la Karina, voten por la Karina. Voten por la Karina, sí. ¿Por qué la Karina tiene 72 votos? Cacha, el pedazo de mierda. Ese hombre es mi hombre. ya. ¿Por qué la Karina tiene 72 votos? Oye, en mi dedo la chave tiene paquete. No, no quiero.